mi trayectoria es bastante larga y sinceramente yo considero que durante los años que, en que he estado trabajando ha habido mucho más de voluntad o locura de mi parte que realmente una respuesta de parte del público masivo, digamos, que a mí me haga justificar todo este esfuerzo de años. Sin embargo, yo empecé el 73 como profesional, pero yo he seguido. Claro. Yo he seguido y un poco tal vez, digamos, con en algunos momentos, cuando estuvo el Canto Nuevo, por ejemplo, había una respuesta. Mucha gente se quedó cercana a mi música y probablemente o son ellos los que me han permitido continuar en esto. Algunas personas que se han interesado por mi música, me piden grabaciones, quieren aprender a hacer con la guitarra lo que hago yo, tomar algunas clases. Tal vez son esas las personas que me han hecho insistir, o tal vez el mismo régimen pasado con el cual yo tuve una disposición a partir de mi manera de hacer música o canciones, tuve una disposición y puede haber sido otra de las características que me han hecho perseverar en esto, o sea, un poco por joder. Así que, bueno, cualquiera sea la circunstancia, yo todavía, tú ves que vengo llegando, de tocar por ahí, poca respuesta de público, pero un buen recital, con buen sonido, y exactamente igual que hace años atrás, a pesar de que ahora tengo cosas mucho más claras. Mi trayectoria son haber hecho muchos temas, haber grabado bastantes cosas, haber editado muy pocas y perseverar. ¿Y la razón de tu inedición? Mira, creo que la respuesta más común es que mi música no está en la línea de las empresas que se dedican a la música popular. No está en la línea. Supuestamente en las empresas existe una línea y que esa línea está marcada por el rating o por el, digamos, las encuestas que se realizan a todo nivel. Entonces eso va delineando el proyecto que ellos tienen. Por otra parte, yo como soy un artista y generalmente el hacer arte es un trabajo más o menos solitario, nunca he estado relacionado con grupos políticos o grupos culturales, o tampoco he recibido becas o he recibido ayuda de fundaciones que me permitieran desarrollar proyectos que han quedado parados, y el único proyecto al cual yo puedo acceder es, qué sé yo, reaccionar con mi música, con mi canción, a los hechos que me están motivando o me están sugiriendo cosas. Así que en realidad el no editar es una falta de recursos económicos, simplemente, y una incapacidad, digamos, mía y por supuesto del medio, de tantear, por así decirlo, cuál es la posible respuesta del público a algo que no conoce. Bien. ¿Y la edición de tu álbum Lo Primitivo en el sello Cine se debió al hecho de que estaba en boga el Canto Nuevo, por decirlo así, o fue también iniciativa de la misma gente del sello? Mira, fue una iniciativa de la gente del sello, fue una iniciativa de la Miriam, que encontró que mis temas eran buenos y que le gustaron, y le gustó la manera en que yo los podía interpretar. Ella pensó que había una buena posibilidad comercial. Yo todavía pienso que ella no se ha equivocado, a pesar de que durante todo este tiempo todo parezca indicar lo contrario. Yo creo que hay un error en las compañías, en los criterios con que se produce. Hay un error que no ha sido manejado convenientemente y se ha insistido en él. Entonces, las pequeñas pruebas de qué sé yo, de acierto que los productores han recibido son algo muy chico comparado con lo que ellos no conocen y que podría suceder si ellos tuvieran un criterio más amplio y más abierto. De hecho, en el arte, necesariamente uno tiene que estar buscando a partir del pasado, a partir de lo que ya se conoce, de lo clásico, tiene que buscar una innovación. Y el productor, como maneja esto, e incluso también los mercaderes de arte, los merchants, están buscando innovación, están buscando caminos nuevos, pero en el caso de la música popular, aparentemente hay un sentimiento de dejarse guiar por lo que uno supone que el público quiere. Desgraciadamente no son personas que tengan realmente una capacidad de investigar, y probablemente no han ido nunca a una población a ver qué escucha la gente joven, y claro, la gente que está en las poblaciones, la que consume música, la que busca su cassette, lo copia y anda con la radio en el brazo, qué sé yo, en las poblaciones, no es la gente que escribe los rankings, ni es la gente que determina quién está en el primer lugar y quién no. Y por lo tanto es un gran público desconocido para los productores, y bueno, la cosa va a seguir así mientras no haya una innovación a partir de alguien o algo que provoque un programa, una necesidad de ir a investigar qué es lo que realmente necesita el público. Bien. Y ahora bien, tú escuché en uno de los tantos musiclajes en los que has estado invitado, uh-huh, que tú en el año 84 grabaste un cassette que se llamaba Niño de Guerra. Sí, grabé una serie de canciones. En realidad es un cassette que tiene un diseño en sí mismo bastante logrado, a mi juicio. En el número de canciones que hay tres secciones, digamos. Hay unas canciones con guitarra y flauta, hay otras que tienen una sección de cuerdas que está un poco más ampliado, digamos la idea, una batería, un bajo también, y hay otra sección que está con un grupo más jazzístico, con un cuarteto, una base de piano eléctrico, bajo, batería. Entonces tiene estos tres ambientes, digamos, por llamarlo así, que están involucrando los temas, o sea, están alternados, producen una visión, digamos, sobre lo que yo hacía en ese tiempo y sobre las circunstancias que a mí me motivaban a escribir. Hay una serie de temas ahí, algunos antiguos, otros de ese momento, y se produjo la posibilidad de hacer este trabajo. Lo hice a costa mía y a costa de la gente que trabajó conmigo, que lo hicieron de muy buena voluntad, por amistad, por un montón de cosas, porque no fue posible después llevar hasta los sellos este trabajo y que se interesaran en producirlo, o sea, en distribuirlo más bien. Siempre porque la línea de la empresa no está en la línea de esa música. Uh-huh. Así que ahora último, existe la posibilidad de editar ese trabajo a través de un sello nuevo, uh-huh, que se llama Liberación. Uh-huh. Estoy haciendo las gestiones, puesto que el máster es mío, uh-huh, y lo único que se necesita es distribuir. Tengo la impresión de que tal vez, por el hecho de ser un buen trabajo y de representar un momento bastante especial dentro de lo que yo he vivido en común con todos los demás, podría tener una buena acogida dentro de los márgenes de la gente que compra música, que no se deja guiar exclusivamente por el impacto de un éxito, una aparición en la televisión o cosas así. Claro, sí, eso es, en realidad es cierto. Háblame un poquito de la evolución que ha sufrido tu música. Bueno, yo empecé a interesarme en la música de bastante chico. Digamos, tiene que ver probablemente con una relación mía con mi abuela específicamente, que tocaba piano. Después conocí a los Beatles y yo me hice muy, digamos, sido a escuchar todo lo que ellos hacían, y durante todos los años 60 conocí la mayoría de los temas que ellos hicieron, y al empezar a tocar guitarra en el año 68, 69, empecé a buscar la manera de tocar esos temas, los temas de ellos, de los Beatles. Después yo tuve la limitación de no tener un profesor de guitarra o un profesor de música, y dejándome llevar por mi necesidad de tocar, como no podía tocar ni temas estándar de jazz o bossa nova, porque no tenía conocimiento de armonía que me permitieran llegar a que la guitarra sonara así, probablemente ese fue la causa por la que empecé a hacer mi propia música, para poder tocar guitarra como yo quería y sacar mis ideas sin tener realmente una noción de lo que estaba haciendo digamos en el sentido teórico o técnico. Empecé a hacer mi música, empecé a hacer mis canciones, y el año 73 dejé la universidad y decidí dedicarme a esto. ¿Qué estaba estudiando? Arquitectura. Decidí dedicarme a esto un poco porque desde atrás había un impulso, un impulso que puede ser atávico, pero también porque quería tener una respuesta mucho más directa respecto de lo que me estaba rodeando en ese momento. El año 75, 76, el 75 salí a viajar por ahí, ya estaba, digamos, lanzado haciendo canciones. El 76 regresé a Chile y de ahí hacia adelante me puse a grabar. Primero hice temas como Romance en Tango, La Vida en Ti, que son temas simples que llegan rápidamente. Después hubo otro periodo en que se fue oscureciendo un poco seguramente como respuesta a las circunstancias. Y pienso que todo esto derivó en ir buscando la manera de aprender un poco de música, de poder hacer mis propios arreglos. Derivó hasta un punto en que yo hacía unos temas muy complicados durante el año 87, 88, antes de irme de viaje nuevamente. Y cuando estuve trabajando en Nueva York como músico del metro, igual que miles de otros artistas, que algunos artistas, otros no tanto, pero como uno más de esos miles, yo me di cuenta de que existía la posibilidad de llegar a la síntesis que yo quería, la que quería encontrar. Y de hecho hubieron temas, algunos de mis temas antiguos, en que esa síntesis estaba insinuada, y que es provocar dentro de una complejidad la capacidad de acceder a ella. O sea, es como cuando tú escuchas hablar a un Humberto Maturana, a un tipo que tiene una capacidad intelectual grande, de repente el tipo cuando habla, un Einstein, a ti te parece tan claro lo que está diciendo, porque tienen una manera, digamos, hay una síntesis, hay una relación entre lo simple de comunicar, de comunicarse con los demás, y el grueso de lo que saben. Ahora, esa síntesis de repente se logra después de un largo recorrido, y yo recién estoy dando los primeros pasos dentro de esa síntesis al cabo de 16, 17 años de estar trabajando intensamente en esto. Y a lo mejor puede que suene un poco pretencioso, creo que ya empecé a llegar a este punto al que quería y al que buscaba desde hace tanto tiempo, y probablemente en los primeros temas lo había logrado como intuitivamente, en algunas de mis canciones, algunas que están más logradas que otras y que son las que la gente más recuerda. Entonces ahora pienso que a lo mejor toda esta tarea, todo este esfuerzo me trajo ya a conseguir esta síntesis, o sea, a empezar a hacer unos temas en que conviven estas dos cosas. Y aparte de los Beatles, ¿hay algún otro músico que crees tú que valdría la pena mencionar que haya influido en tus canciones? O hay muchos, pero muchos músicos, porque muchísimo. Sí, yo escucho bastante música en realidad, y tengo la idea de que uno debe, como decía Picasso, uno tiene que robar, no copiar, simplemente apropiarse de lo que otra gente encuentra y adaptarlo a uno, usarlo, darle a eso un cauce, porque mientras, digamos, si hay un encuentro feliz, como dice el Aristizábal, de un artista con un hecho artístico, eso debe tratar de comunicarse por todos los medios posibles. Entonces yo escucho bastante música, y aparte de los Beatles, he reconocido un montón de otras cosas. Yo en esa época de los Beatles yo era enemigo de Elvis Presley, que se producía una relación así. Después yo me di cuenta con el tiempo de que Elvis Presley también tiene su valor, Y también he aprendido de él, he aprendido mucho de las cantantes brasileras, que para mí han sido clave, la de Regina y algunas otras como ella, me han dado mucha información sobre cómo cantar, sobre la relación que tiene un cantante con la música que está, a la que le está proporcionando el medio de expresarse. O sea, es como ser una especie de media nomás, de reflejo, o sea, por donde pasa algo que a uno lo hace vibrar. Es como si uno se transformara en una especie de cuerda, donde hay un impulso que lo hace vibrar y uno emite un sonido y uno de repente pierde su personalidad. Y respecto de los músicos, hay muchos músicos que me han impresionado y no es que yo, digamos, pueda decir que he tomado cosas de ellos, ¿sí? Porque hay cosas que son intomables. O sea, de repente escucho a Miles y me impresiona, y creo que basta esa impresión para que algo de Miles esté en mi música sin que nadie pueda reconocer nada, porque el tipo está trabajando otra cosa, está haciendo. Pero lo que él hace, la impresión que puede causarme a mí, puede estar en mi música y puede funcionar en mi música. Entonces, de hecho, hay muchos músicos que han influido en lo que yo hago. Ahora bien, de que esto tiene que ver con la idiosincrasia nuestra. Nosotros estamos bastante aislados del resto del mundo y es difícil que el resto del mundo nos influya, excepto cuando vienen a llevarse los recursos, las materias primas, y después vienen a vender lo que hicieron con esas materias primas, que la compraron tan barata, más caro. Y nosotros no nos hemos dado cuenta de este gambito. Y pasa el tiempo y pasan los años y el gambito sigue lo mismo. Yo, por ejemplo, tú me mencionabas el caso de Inti-Illimani. Yo creo que Inti-Illimani acá en Chile habría tenido un desarrollo similar. Ahora, probablemente, si ellos no hubieran estado afuera, la gente en Chile no los inflaría como no inflan al Barroco Andino. El Barroco Andino es un excelente grupo que también ha tenido un desarrollo, que también tiene una originalidad. Si tú lo colocas en Europa, a los tipos van a funcionar. Pero ¿quién lleva a esas 10 personas a Europa? ¿Quién es el gallo que pone los pasajes y que dice vamos a hacer una gira por Europa para mostrar esto que es fantástico? No lo hace nadie. O sea, las circunstancias se dieron que Inti-Illimani quedó afuera y el Barroco Andino quedó acá. El Barroco Andino es un grupo muy conocido, es un grupo que tiene un gran prestigio, pero desgraciadamente está aquí en Chile. O sea, no les tocó la suerte del exilio, la suerte entre comillas. Entonces, eso te prueba de que no es precisamente el hecho de que afuera uno necesariamente tenga que superarse. El problema es que afuera, en Europa o en Estados Unidos, hay una idiosincrasia distinta. La gente tiene una curiosidad especial por obtener lo que ellos quieren y no lo que les quieren dar. O sea, por decirte algo, en Estados Unidos, si tú te paras a tocar en el metro, la gente te puede dar monedas, te compra tu cassette, pero también conversan contigo. O sea, se acercan, se interesan, ¿dónde aprendió a tocar la guitarra así? ¿O por qué no va a tal parte? ¿Por qué está tocando aquí en el metro? A lo mejor podría tocar en una sala. Ellos, por ejemplo, cuando ven televisión, no aceptan nadie con background. Todos tocan en vivo, todos tocan de verdad. Los tipos que tocan ahí son gallos que han tenido un desarrollo, que han estudiado, que llevan años de esfuerzo. Si tú vas a ver lo que hace Michael Jackson, el tipo es único, porque todos los días trabaja 8 horas, baila, aprende pasos, canta, hace arreglos, trabaja con Quincy Jones y de tú a tú. Entonces es un tipo que tiene un trabajo, que ha hecho un trabajo enorme, y eso la gente lo reconoce. Ahora, el problema nuestro, aquí por ejemplo los ídolos, los artistas suben y bajan. No hay una relación íntima. O sea, con la persona, hay una relación con la imagen. Y las imágenes son como reflejos que se proyectan en una muralla, de repente se apaga la luz y se desaparece. Entonces, así como un día sube el Piñera, el otro año baja, y sube el Salo Reyes, y después baja, y sube la Miriam Hernández, y probablemente en algún momento baja también. Y la gente no tiene una relación directa con la persona. No la tiene porque no tiene un criterio propio, son abúlicos. Yo acabo de ir a Temuco y conversando sobre ese... A ver, espérate un poquito. ¿Tú te vas? Fui para allá, después de años. Hacía hartos años que no iba. Había un tremendo equipo. Una entrada barata. Había una promoción, o sea, la gente sabía. Entonces yo, no fue nadie, fueron 30 personas que lo pasaron muy bien en el recital. Y los demás no pudieron, no tenían tiempo, toda la gente, los amigos que sabían, tenían otra cosa que hacer. De las mismas que hacen todos los días. Entonces yo me quejaba un poco, el tipo me dijo, mira, un tipo de la Católica. ¿Cuánto vale un cinearte en Santiago? Bueno, yo dije, 400 pesos. Y la gente va, ¿no? Claro, va al cine a ver el cinear. Bueno, aquí el cinearte es gratis y la gente no viene. ¿Cachai? Dan cinearte gratis. Una o dos veces por semana, las mismas películas que dan en el Normandí, y la gente no va. Entonces hay una... ¿Cómo te dijera? La gente como que supone que son otros los que están. O sea, dice, hay un recital de Hugo Moraga, hay un recital del... de qué sé yo, el Payo Grondona. Le gusta, le interesa, qué sé yo, pero siempre piensa que... que bueno, que tiene que desplazarse hasta allá, que tal vez no haya asiento. Entonces están todos pensando que no van a ir porque no hay asiento, porque se va a llenar, qué sé yo. Nunca pensando que es importante que ellos estén ahí. Que su presencia es tan importante como la presencia del tipo que va a tocar y que va a cantar. Entonces yo creo que uno realmente se demora en este país un poco por el provincianismo que tenemos. O sea, suponte tú... Si va Roberto Grau a Temuco, se llena. Pero si va Montesino, otro pianista que me nombraron por ahí, tan bueno como el Bravo, y que toca cosas tan en serio como el Bravo, y que puede hacer arreglo de temas populares también como el Bravo, no va nadie. Van a ver a Bravo porque hay toda una imagen. Claro, hay una cosa promocional. Entonces la gente se impresiona con eso. Este caso, por ejemplo, de la televisión. Hemos estado viendo que últimamente en la televisión, en el Canal 7, el Piérdete Una del momento es el temucano. Claro. Salen todos los programas, el temucano aquí, el temucano acá, hablando, qué sé yo. Claro. No sale el pelado del de Quirusa, no sale el Tilo de Congreso, ni el pelado. Que hay importantes, tipos que tienen que decir algo, tipos que se paran en un escenario y te provocan una reacción, y que tendrían mucho que decir. Y bueno, y no están ahí. Una, porque los productores no saben que deberían estar ahí. Otra, porque el público, que sabe que debería estar ahí, no lo exige. El público es muy cómodo, o sea, piensa que son otros los que van a ir al recital, piensa que son otros los que tienen que discutir sobre este asunto. Por ejemplo, en el caso cultural nuestro, que tú hablabas de este tiempo y que uno se demora, yo creo que no voy a llegar nunca a ser alguien en esta cuestión. O sea, no es eso la preocupación que tengo en el fondo. Porque yo me doy cuenta, por ejemplo, viendo al Plaza, en el Festival de Viña, me doy cuenta de una cosa que es como cuando hay un terremoto así ondulante y tú veis que los árboles se acuestan y se paran. Claro. ¿Cachai? O sea, es una cosa de loco, ¿no? Es una cuestión que es como un sueño. Para mí es como un sueño ver a la gente delirando, ¿no?, con los temas del Plaza. Porque a mí... realmente los temas del Plaza, hay algunos que encuentro que está bien logrado porque fue una llegada buena, los demás creo que no valen un pucho. Entonces a mí esa reacción de la gente es para mí una cosa loca, completamente loca, no lo puedo entender. Entonces bajo esos términos yo veo el Plaza en la tele, por ejemplo, y para mí el Plaza es un cabro de colegio todavía, que está en un festival de colegio. Por lo tanto, si tú vas a ver, yo veo el Martes 13 y para mí es un festival de colegio. Bueno. O peor que un festival de colegio. Yo he visto gente de colegio participando incluso en la tele en unas cosas que no tuvieron ninguna trascendencia. Gallos buenos, con un buen tema, un buen arreglo, una niña que bonita, que cantaba. Entonces, claro, si tú vas a ver, por ejemplo, lo que pasa conmigo, o lo que ha pasado con Congreso, que en este momento pescan a Congreso después de 20 años. Bueno. 20 años. 20 años de estar machacando. Anda a ver lo que pasa con la Margarita Schmidt. Para mí la Margarita Schmidt en este momento, y de hace mucho tiempo, es la mejor cantante que hay en Chile. La mejor, ni la Gloria Simonetti, ni la Miriam Hernández. No hay ni una que le haga el peso de las conocidas. ¿Qué pasa con la Margarita Schmidt? Trabaja en una agencia publicitaria. Todo lo que sabe es buena moza, es simpática, es educada, canta muy bien, toca muy bien la guitarra, sabe mucho de música, toca teclado, se puede enganchar con un grupo de jazz, puede hacer cualquier cosa. Nunca le han dado bolas a ella, porque es mucho para este medio, es mucho, ¿cachai? Ahora, desgraciadamente, aquí por ejemplo viene, qué sé yo, Pat Mancini, se llena. Viene, qué sé yo, Chick Corea con Herbie Hancock, se llena. Nadie tiene idea de lo que está pasando, ¿cachai? Nadie sabe en qué momento hay que aplaudir, o sea, están esperando al del lado, porque generalmente en el jazz el tipo hace un solo y la gente se da cuenta que hizo algo propio, una improvisación de él, y aplauden a lo que termina. Acá como la gente no sabe muy bien de qué se trata, no le han explicado, pero está ahí. Está ahí por una publicidad, está ahí por esnovismo, está ahí por un montón de factores. ¿De monos, como se dice en lenguaje coloquial? De monos. Ahora, esta otra cosa, por ejemplo, que no ayuda mucho. Hay un criterio que debería ser global, tanto entre los productores como los artistas. Los artistas nunca van a poder asociarse. Si nosotros nos asociáramos todo como debería ser y presionáramos a la televisión o qué sé yo, lograríamos algo. Pero el artista en sí mismo es un desordenado, un desorganizado, un tipo que trabaja en la noche a las 3 de la mañana, se queda dormido en la mañana, porque es otro sistema, él responde a otra cuestión. De repente se le ocurre una idea a las 12 de la noche y empieza a agarrar vuelito. Y claro, no la podéis dejar, ¿cachai? Porque es como amasar algo, ¿pú? En tal momento, si no ya se le pasa la onda y el queque te sale malo. Entonces, el problema es que, suponte tú, la otra vez vino Silvio Rodríguez, se llenó el estadio y fue tanta gente, fue gente que probablemente después no iba a poder ir a un espectáculo nacional. No hubo telonero nacional. En todos los países, cuando viene un artista, los tipos, bueno, dicen, el tipo se va a llevar un billete, pero no se lo va a llevar todo. Entonces le exigen un telonero nacional a todos, en Argentina, en Venezuela, cualquier lado donde tú vayas tiene que haber un artista nacional, porque hay... Mira, si tú vas a ver el ranking argentino, es muy distinto al ranking chileno. Acá están los New Kids on the Block en el primer lugar casi siempre. En Argentina está Rolling Stones. Y siempre, entre los 10 primeros, hay dos argentinos. Siempre hay dos. Digamos, de tú a tú con los Rolling Stones, con quien sea. Entonces, tú te das cuenta de que hay una preocupación distinta a la que hay acá. Aquí, en realidad, cada uno está abandonado a su suerte. No podemos presionar en bloque. El día que había una discusión sobre qué día mostrar en la tele el recital de Silvio Rodríguez. Entonces, alguien que no tiene idea de lo que está pasando afuera, que no tiene una conciencia ni profesional, ni una conciencia, ni una capacidad, aparte de profesional, como solidaria, decidió tirarlo un día viernes. Lo tiró un día viernes. El recital de nosotros en Valparaíso fueron 30 personas, una potente sala con un tremendo equipo, fueron 30 personas. Ahora, para la gente que cuida auto, para los garzones, para las niñas que hacen los sándwiches, que sirven la cerveza, para todos ellos fue una jugada mala, ¿cachai? Fue un perjuicio que hizo un tipo que, en vez de tirarlo el día lunes o el día martes para competir con el programa del otro canal, lo tiraron el viernes para competir con nosotros. Entonces no hay ningún apoyo, porque hay una inconsciencia nomás. Yo realmente, por ejemplo, yo hace años atrás iba mucho a la universidad, que si yo mataban a un estudiante, vigilia, allá me llamaban, puta, iba, o una peña solidaria, porque los créditos fiscales, los cabros que no tienen para el almuerzo, qué sé yo iba. Cuando había plata, se llamaba fulano, congreso, hasta el Florcita Motúa iba a trabajar por plata a la universidad. En este momento en la universidad no pasa nada, yo soy universitario, así que te puedo decir perfecto. No pasa nada, no hay un impulso respecto a la cultura y tampoco es una alternativa para nosotros. La cresta, toda esta cuestión las tengo muy seguido, pero afortunadamente o desafortunadamente Yo no sé, alguna vez decidiré qué fue lo realmente cuál es el adjetivo que habría que ponerle. He seguido perseverando en esto, pero que conste que a pesar de que hay mucha, hay alguna gente que se ha preocupado de mi música, que hay algunas personas que me preguntan por por mis cassettes, que quieren tener grabaciones, que me han hecho muy buenos comentarios y que me han sostenido, son la excepción que confirma la regla. El público, específicamente el público chileno, es un público que necesita sacudirse, hay que cachetearlo, weón, hay que hacerle algo. O sea, yo voy a ver a De Quirusa, por ejemplo, y el pelado, weón, canta, baila, Sí, se da hace de vuelta, todo. se saca la camisa, y la gente, weón, no reacciona. Son cartones que les pusieron ahí, weón, y que termina un tema y aplauden así, dan unas palmadas. Y son, no sé, dan ganas como te digo, de hacer algo. Yo estoy podrido. Desafortunadamente o afortunadamente, esto se ha transformado en algo así como mi vida, ¿cachai? Entonces, no depende del público, no depende de los productores, no depende de que me den o no me den trabajo, no depende de que tenga o no tenga plata. Ya es un karma, ya lo asumí como un karma. Pero yo voy a cumplir con mi karma, ¿cachai? Pero tengo la impresión de que todos los demás, incluso digamos, digamos esta mayoría, la mayoría abúlica, la mayoría que no reacciona, la mayoría que espera que los demás hagan las cosas, la mayoría que alega porque el gobierno hace esto o no lo hace, pero a la hora de ponerse, no se No se pone, pone. no se pone, no se pone con el cambio que necesitamos. Claro. Creo que también tiene un karma que pagar, Sí, ¿cachai? sin Y duda. creo que ya lo hemos pagado. Pagamos 16 Ya años hemos un pagado. karma que venía de antes. Claro. Y ahora vamos a pagar lo que hemos conseguido con esos 16 años. Si tú te das cuenta, han pasado 3 meses y han habido algunos cambios, pero no ha habido ningún cambio que te indique que la gente por adentro Esté diferente. esté distinta. Si tú pones la tele, que es el reflejo de ellos, digamos, de ellos mismos, sigue igual, Sí. sigue igual, excepto algunas cosas en el canal 7,